jaula. Miren cómo se roncha la lora con su jaula. Está recién pintada y quiere mostrarla. Está recién pintada y la quiere mostrar. Ay, mira cómo se roncha la lora con su jaula. Miren cómo se roncha la lora con su jaula. Está recién pintada y quiere mostrarla. Está recién pintada y la quiere mostrar. Le voy a conseguir, le voy a conseguir un lorito cantor, un lorito cantor, que la haga presumir, que la haga presumir y sentirse feliz, y sentirse feliz. Le voy a conseguir, le voy a conseguir un lorito cantor, un lorito cantor, que la haga presumir y sentirse feliz. Quiere un lorito. Cómo se roncha la lora con su jaula. Mire cómo se roncha la lora con su jaula. Está recién pintada y quiere mostrarla. Está recién pintada y la quiere mostrar. Ay, mira cómo se roncha la lora con su jaula. Mire cómo se roncha la lora con su jaula. Está recién pintada y quiere mostrarla. Está recién pintada y la quiere mostrar. Le quisiera encontrar un loro picaflor, un loro picaflor, que la haga enamorar, que la haga enamorar y sentirse feliz, y sentirse feliz. Le quisiera encontrar un loro picaflor, que la haga enamorar y sentirse feliz.